Y nos metemos en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con los y las sobrevivientes del próbolo, para hablar mejor de ello y también de lo que va a pasar mañana, porque mañana es 19. Estamos en comunicación telefónica con Paola González, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirnos y preguntarte para comenzar cómo es la situación actual de en relación a las causas del próbolo, sabiendo también todo lo que ha acontecido frente al terreno y al lugar donde funcionaba el próbolo. Y sí, ese es un tema bastante delicado. Pero bueno, ahora esperando fecha certera de la primera etapa del juicio, que han pedido una prórroga de un mes. Así que bueno, para tener ahí recién la fecha que se inicia la primera etapa del juicio. Entonces, por eso que mañana nos concentramos, como todos los 19, en Peatonal y San Martín a las 19 horas, para pedir eso en esta ocasión, es una fecha certera del comienzo del juicio. Bien, mañana, sí. Y a un mes de cumplir los 2 años. Exacto, a un mes de cumplir los 2 años. Sí. Y Paola, en algo que siempre hemos estado buscando reflexionar al respecto y preguntarte también en este contexto, en relación a los últimos acontecimientos, ¿cómo ha sido el rol del Estado y cómo viene siendo también en este último tiempo en relación al acompañamiento que debería haber garantizado? Mira, no sé el de todos, pero bastante bastante flojo el tema. Y bueno, y más con esto de que hubo la compra de parte, no olvidemos la compra de parte del Estado, porque Luján compró ese terreno que el Estado debería haber amparado en primer lugar. Ese lugar por el tema de que todavía no empezaba el juicio, y al finalizar todo eso, bueno, ya podían hacer lo que quisieran. Fue algo muy rápido, fue algo muy muy oscuro ahí. Y respecto al acompañamiento, mira, en algunos hay, pero por ejemplo ponen psicólogos sin intérprete, y cuando ponen intérpretes intérpretes algunos que no entienden y se que encierran en eso, en que no lo entienden, que no olvidemos que muchos de los chicos, sobre todo los más pequeños, no saben lengua de señas. Entonces hay que interpretarlos de otra manera. Así que bueno, viendo y cómo va tomando viene fuerte el rol que debe tomar el Estado. Estamos esperando todavía casi 2 años, estamos esperando que el Estado tome realmente las cosas como debe hacerlas.